Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, así nos lo decía nuestra locutora Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están poniendo este programa por medio de Radioactiva, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul aquí en la provincia de Buenos Aires, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y desde México pero en el Distrito Federal, que huelga. También me están transmitiendo este programa la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires y Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja intergaláctica, ¿no? Está en la operación de los botones, haciendo la seguridad del programa, el sargento Lucas Durso. Gracias, Lucas. En la locución, ya lo dijimos, está Liliana Daunes, y en una de esas aparece Quique Pessoa. Yo soy Lara. Y Lara también. Vos sos el guardia Nachman. Bueno, algo así. Pero no me sale. Y bueno, Eduardo Nachman. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara, pero no me grites. ¿Sí? Saludamos a Guillermo y Aurora, fieles oyentes, que hace mucho que no me comunico con ellos, pero bueno, mañana los llamaré. Abrazo a Guille y a Aurora y... tenemos un spot para pasar porque el 27 aquí en Mar del Plata va a pasar algo interesante. Atención, Guillermo y Aurora, anótenselo. Elegido por la comunidad educativa, nuestra escuela secundaria 53 con orientación en arte teatro lleva el nombre Gregorio Nachman. Actor y director teatral, militante de la cultura, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar argentina. Acompañemos la celebración. 27 de marzo de 2020 a las 9. Arturo Lió e Ituzaingó. Barrio Malvinas Argentinas, Mar del Plata. La Otra Oreja Latinoamericana. Y agradecemos a Vanessa Dri desde el Distrito Federal, que gracias a ella, Lucas Durso, nuestro operador, va a comer una salsita valentina, ¿sí? Después del programa, por favor, ¿sí? Porque... supongo que pica. Supongo, ¿eh? Después del programa, Lucas Durso convida a todos los oyentes que se reúnan en la catedral. No, en la catedral no. Bueno, en algún lugar, ¿sí? Lo buscan a Lucas Durso, que tiene la salsa valentina para degustar. Bueno, y en esta otra oreja latinoamericana vamos a homenajear a un poeta nicaragüense, religioso él, que hace juego con su apellido, ¿no? Un religioso revolucionario, un guerrillero, que en una isla del lago Nicaragua combatió. Combatió a su manera y después siguió siendo poeta. Y